euro 29.73 32.08, el argentino 1.46.231, el real 7.98 y 9.23. En cuanto a la unidad reajustable, 927.12, la unidad indexada para el día de hoy, 21 de noviembre, está cotizando a 3.49.43. ¿Y qué nos dice el tiempo, Fabricio? El pronóstico del tiempo de campo serrano presenta Motocross Repuestos, que nos dice que llegaron y están en Motocross Repuestos las baterías Motorlite Día a Día Más Energía, fabricadas en Brasil, libres de mantenimiento. El stock más completo de baterías para todos los usos, balanzas electrónicas, scooters eléctricos, motos, paneles solares. Además, toda la línea para autos y utilitarios livianos, camiones, ómnibus y maquinaria agrícola ideal. Consulte Motocross 25 de mayo 524, teléfono 4442-2250. Amanecer en la sierra, donde el aire es claridad y da noticias del caso, el agua de algún yerbal. El pronóstico del tiempo para la jornada de hoy: se espera entonces una temperatura máxima de 18 grados para el día de hoy, con una térmica también de 18, cielo parcialmente soleado y algo más fresco. Los vientos soplarán en el sector sur a 22 kilómetros la hora con ráfaga de 30. La humedad se situará en el 83% de la presión atmosférica 1018 hectopascales. Para la noche de hoy lunes se espera una temperatura mínima de 7 grados con una térmica de 6, destemplado con algunas nubes. Los vientos soplarán en el sector sur al suroeste a 9 kilómetros la hora. La humedad se situará en el 82%. Y la presión atmosférica será de 1019 hectopascales, según informa Kubler. Para mañana martes se espera, en hora del día, una temperatura máxima de 21 grados con una térmica de 23. Los vientos soplarán del sector suroeste a 15 kilómetros la hora. Humedad 89%, presión atmosférica 1020 hectopascales. Para la noche de mañana martes, 8 grados de temperatura mínima, sensación térmica de 8. Los vientos soplan del sector oeste a noreste a 7 kilómetros la hora con ráfagas de 18, humedad 53%, la presión atmosférica 1015 hectopascales, dice entonces el pronóstico para el día de hoy y las próximas 24 horas. Este entonces es el pronóstico del tiempo entonces para el día de hoy aquí en Campo Serrano. Recordarles que Inmobiliaria necesita para cubrir pedidos pendientes tres fracciones rurales en zona de La Valleja. Una de 100 hectáreas para forestar, la otra de 200 hectáreas mixto y otra de 300 hectáreas mixto respectivamente. Propietarios tienen que consultar al 099-380-757. Y Mayorista del Oriental continúa con su oferta de Coca-Cola de 3 litros funda por 6, 568 pesos, 0800-9901 el número para hacer su pedido. MID, venta y alquiler de andadores, bastones, muletas, colchón antiescaras y demás artículos ortopédicos. Consultemos a los fisioterapeutas Luis Martín y Virginia Duque, que están a nuestras órdenes a través del 099-89-2442, 099-77-1878, MID. Pañalera Dos Generaciones, está en 25 de mayo, 610, pegadito al Rancho Don Juan, a pasitos de Washington Metrán. Dice tener liquidación por cambio de modelo de cochecitos, sillas de comer y andadores, y que llegó baño fácil, ayuda increíble para higienizar al adulto mayor o a personas con poca movilidad. Pañalera Dos Generaciones, que acepta tarjeta de OCA, Creditel, Crédito Directo, Crédito de la Casa, y que tiene como teléfono 4444-4469. Son las 8 y un minuto en un reloj de estudio fotográfico Ferreira, fotografía digital. Seguimos mateando con yerba libre clásica, en este caso estamos tomando. De la empresa Andrena País con nuestro Roblante Ferreira, Herida Efi, nos dice que falleció ayer Nelson Ramón Vaquero. Velatorio a partir de la hora 9 en sala de la empresa, Bullido Metrán 436. Se peleó hoy hora 17 en Cementerio Central. Marcelo Suárez, mármoles y granitos, obra y funeral en general, también urna jardinera, florero, placa de mármol y bronce, trabajo de primera calidad, presupuesto sin compromiso, Grau en esquina Bolini, 44-42-47-60, celular 099-631-794 en Barrio Estación. Florería Marisoña, arreglos florales en general, bodas, cumpleaños y ocasiones especiales, también todo tipo de flores y plantas, en Rubel, esquina Santiago Vázquez. Teléfono 44-42-23-39, Florería Marisoña, toda una vida entre flores. Dice que su horario de atención al público es de lunes a sábado, de 7:30 a 19:00, los domingos de 7:30 a 14:00. Armería Marana y Díaz recibe la nueva colección de mochilas Jansport, más de 30 modelos diferentes, y atención, es la única mochila con garantía de por vida. Armería Marana y Díaz, mucho más que una armería, la subida domingo para el 539, que también tiene todos los chalecos que puedan necesitar, de caza, de pesca, los náuticos. Todo lo se encuentra en Armería Marana y Díaz. Carne Serín Zarralde tiene todos los días milanesa de carne y de pollo prontas para freír y toda la semana lechón asado y pollo relleno. Carne Serín Zarralde está a nuestras órdenes en el Yauri 726 entre Florencio Sánchez y Sarandí. Envío a domicilio sin cargo a través del 4443-3388. Y la hora en Campo Serrano la tenemos en un reloj de Estudio Fotográfico Ferreira Fotografía Digital, que cuenta con netbook, notebook, computadoras, tablets, portarretratos digitales, cámaras, filmadoras, accesorios, impresoras, todo allí.